Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Bueno, y esta canción, yo no sé si quien nos está escuchando, con quien conversamos cada 15 días, nuestro amigo, compañero Jair Krisque, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, conoce a María Elena Melo, esta cantante y cantautora uruguaya, compañera nuestra, Jair, haciendo esta canción a Porto Alegre, que le debo el dato de quién es la autoría de la canción, se lo diremos después. Buen día, Jair, bienvenido. Muy buenos días, como siempre un gusto en compartir unos momentos con usted, el Centenario, toda esta gente linda que nos escucha. Me sorprendió esta música, no la conocía. Te la vamos a enviar vía WhatsApp, no sé si la compañera que la canta nos está escuchando, que me pase el dato, María Elena, de quién es la autoría de esta canción, pero es muy linda, y te la vamos a enviar, Jair. Muchísimas gracias, claro, porque me encantó la música, me encantó. Y además despierta nostalgia a los que hemos tenido la posibilidad de conocer la capital gaúcha, de la capital de Río Grande, que hemos ido a los primeros dos foros mundiales que se hizo 2001, 2002. También fuimos otras veces, pero siempre a reuniones o a eventos y que no nos dejaban mucho tiempo para recorrerla, Jair. Tengo un par de recuerdos en cuanto a la ciudad en sí. El mercado, una especie de mercado viejo que hay, ¿no? Con pequeños boliches, como decimos nosotros, de comer, donde se puede comer la feijoada. Creo que es por ahí cerca de la rodoviaria, también de la terminal de ómnibus, o por ahí puede ser. Y sí, bien céntrico, claro. Bien céntrico. En verdad, al lado del predio de la Intendencia Municipal de Porto Alegre. Bien, bien. Es un predio muy, muy hermoso, un predio hermoso, antiguo, muy antiguo. Exacto. Fue totalmente renovado, ¿no? Y está muy lindo, sí, es verdad. Es todo con pequeños también, como cantinas, pequeños locales de comida, ¿no? Sí, sí. Esto, los que están con la puerta afuera para la calle. Claro. Pero claro, dentro hay una cantidad de kioscos donde se vende todo lo que puedes imaginar. Hay algunos especializados en yerba mate. Ahí hay tres o cuatro que ahí puedes elegir qué yerba quieres comprar. Está una gran variedad de todas estas cosas lindas, ¿sí? Claro. Y lo otro que recuerdo. Hay carnicerías, hay de todo. Lo otro, claro, lo otro que recuerdo, otro lugar es un gran parque, no sé si es el de la Redención, si no me equivoco. Redención. Que hay, por ejemplo. Redención, sí. Que están bailando capoeira y hay artesanías, todo eso, ¿no? Sí, a los domingos. Ahí va. Es así. Claro que no es exactamente lo mismo, pero es una inspiración en esta fiera de Tristán Narváez. Ahí está, ¿no? Ahí está. Pero muy modesta, pero es esto, ¿no? Que se quiere a los domingos, ¿no? Siempre a los domingos hay este encuentro de gente que también ahí está, antigüedades, ¿no? Claro. Hay manifestaciones artísticas, manifestaciones políticas. Es un local así de encuentro de la gente. Es como un gran espacio verde, ¿no? Que tiene la ciudad también. Sí, sí, sí, sí. En verdad es uno de los mayores, ¿no? Claro. Que tenemos. Claro. En la ciudad de Porto Alegre, sí, sí, es un parque bastante largo. Bien, ya volverá el tiempo en que podamos viajar de vuelta e ir a conocer la capital gaúcha como ustedes vienen acá, cuando salgamos de toda esta pesadilla que tanto está golpeando a Brasil, Jair. Sí, terrible, no te imaginas, ¿no? En este momento estamos viviendo lo peor, ¿no? mismo así, hace 10 minutos estaba mirando el noticiero en la tele, dice que abril va a ser peor. Ajá. Abril va a ser peor, ¿no? Y porque lo que está muriendo de gente es algo absurdo, ¿no? Los hospitales están totalmente tomados, así, claro. Este sector de emergencia, ¿no? Acá en Porto Alegre también la cosa está bastante complicada, bastante complicada. Pero, ¿sabe cómo siempre hay, claro, una responsabilidad de las autoridades, ¿no? Especialmente a nivel nacional, ¿no? Claro. Porque Bolsonaro siempre fue un negacionista. Siempre fue un negacionista, ¿no? Y con esta postura también impedía que el ministro de la Salud, un general, nada que ver con medicina, sí, ¿no? También retrasó mucho cualquier acción, ¿no? Entonces, la gravedad del tema todos conocemos, y te imaginas cuando un gobierno nacional no implementa políticas de salud pública, la cosa se complica muchísimo. Fue lo que pasó en Brasil, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente esto. En este panorama, Jair, venimos, que no llegamos a hablarlo en el anterior contacto contigo, porque ocurrió después, toda esta renovación que ya la hemos informado, por supuesto, pero nos interesa tu análisis del cambio de ministros, particularmente el ministro de Defensa, la renuncia de la cúpula de las Fuerzas Armadas, vos que te ha tocado seguir y conocer tanto la postura de los militares brasileños, ¿cómo evaluás estos últimos cambios que han habido? Bueno, fueron momentos muy preocupantes acá en Brasil, muy preocupantes, porque en verdad Bolsonaro intentó un autogolpe. Ajá. Intentó un autogolpe porque estaba se dando cuenta que él no lograba, comillas, comandar los militares, no lograba. Claro. Los militares se oponían a una cantidad de barbaridades que Bolsonaro quería implementar, imponernos, y los militares no estaban. Y entonces, en un intento de un autogolpe, cambia el ministro de Defensa, un general, cambia. Sí. Bueno, los comandantes del ejército, de la marina y la aviación, ¿no? No se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, y hace una reunión muy dura, donde participó el ministro de Defensa que estaba saliendo, el ministro de Defensa que estaba ascendiendo, y los tres comandantes. Fue una reunión muy pesada, muy, muy, muy pesada, ¿no? Cuentan que el almirante comandante de la Marina llegó al borde de la insurrección. Ajá. ¿No? Que fue al borde de la insurrección. Dice cualquier cosa ahí, durísima, ¿no? Pero, y entonces renunció los tres. Ahí sí la cosa se complicó, porque Bolsonaro quería imponer como comandante de ejército un general de los más nuevos, ¿no? Y tú sabes que en el medio castrense, ¿no? El tema de que la antigüedad, ¿no? Importa, sí, mucho, ¿no? Claro. Entonces no puedes poner ahí un general más reciente para comandar un general más veterano. Claro. Entonces ahí la cosa sí complicó bastante. Y no hubo manera, y Bolsonaro tuvo que poner un general, sí, que tenía condiciones de comando. Pero por estas cosas de la vida, este general, días antes, públicamente, sin nombrar a Bolsonaro, lo criticó con el tema de coronavirus, ¿no? Diciendo, acá en el ejército brasileño, estamos haciendo toda una política, ¿no?, de uso de la mascarilla, de lavar las manos, de distanciamiento, y con resultado muchísimo bueno acá en el ejército. La contaminación es mínima. Y bueno, por estas cosas, Bolsonaro no tuvo ninguna manera y tuvo que poner este general en el comando. Claro. El día siguiente, ¿no?, pasan cosas impresionantes, porque el ejército publica una foto donde está el comandante anterior, ¿no?, que era comandante en el tiempo anterior al presidente Bolsonaro, que llegó a pasar hasta el día 6 de enero, ¿no? El comandante que estaba saliendo y el comandante que estaba entrando. Entonces, una reunión, el ejército publica la foto. Muy sugestiva, ¿no? Claro. ¿Cómo decir? Usted no manda en nosotros, ¿no? Claro. Nosotros somos los quien dirige el ejército. Es muy interesante porque, y con todo esto yo quiero llamar la atención, no jamás voy a decir que este señor general es muchísimo buena. No. Claro. Son militares con la misma formación de ellos, ¿no? No son demócratas cosísima ninguna. Se rebelaron porque Bolsonaro es un desastre tan grande que acaba transformando las Fuerzas Armadas en cómplices sus barbaridades. Y esto ellos no quieren. Es solamente esto, ¿no? Claro. Entonces, atención, ¿no? Jair Kirchner no ataque, no, este general es muchísimo bueno, no son, absolutamente. No son demócratas convictos, ¿no? Claro. A pesar de todos los días decir que son demócratas. Pero hay algo, lo que pasa es esto, que Jair, que tú siempre nos recuerdas, por un lado se da esta toma de distancia de las Fuerzas Armadas de Bolsonaro por el desastre de su gobierno, pero siguen estando muy presentes en el gobierno. Algunos datos que estaba mirando de cuántos cargos ocupan, ¿no?, a nivel de las Fuerzas Armadas en el Estado, en el gobierno mismo, siguen ocupando muchos cargos en empresas públicas, al frente de áreas de las empresas públicas. 92 militares dirigen empresas estatales y más de 6.000 ocupan puestos civiles en el Ejecutivo. Exactamente. Mira el número impresionante, ¿no? Son algunos militares jubilados, claro, ya están retirados, pero un gran número, importante, pero siguen militares de activa, ¿no? Claro. Esto preocupa mucho porque tú ves, con su cotidiano acaban también creando problemas a la imagen de las Fuerzas Armadas. Claro. Pero el número es impresionante, porque te digo así, como un ejemplo, cuando el general Pazuello llega al puesto de ministro de la Salud, el otro día llevó 70 militares, 70 militares para la cúpula del Ministerio de la Salud, ¿no? Claro. Mayores, tenientes, coroneles, hay que ocupar inmediatamente puestos de mando, claro, en el Ministerio de la Salud. Entonces, hay este número impresionantemente alto, y eso es sí materia de preocupación de los militares, ¿no? Porque la gente entiende que estamos bajo un gobierno de militares, ¿no? Claro, claro. Y un malo gobierno. Uh-huh. Esto fue lo que llamó mucho la atención de los comandantes militares, ¿no? Están confundiendo nosotros, las Fuerzas Armadas, con un gobierno que es un desastre. Esta es la preocupación de ellos. Claro. La otra. Yo digo así, llevaron más de 30 años para lavar la cara, ¿no?, de todos los hechos de la dictadura, ¿no? De los crímenes de la dictadura. Y ahora, después de 30 años de un esfuerzo para crear una buena imagen, se mete en un gobierno que es un desastre. Esta es la gran preocupación de ellos. Claro. Lo otro que queríamos preguntarte respecto a la situación es esta noticia también de que el gobierno ha tenido que adelantar una semana el envío de ayudas, ¿no? Se pagarían a partir de mañana 6 de abril a unos 40 millones de brasileños entre los más necesitados, dice la noticia, para intentar atenuar un poquito la gravedad de cómo está viviendo, más allá de la enfermedad en sí, cómo están viviendo los sectores más pobres de Brasil. Serán unos 250 reales por mes, que son unos 37, ahora voy a sacar la cuenta en cuanto a dólares, cuánto sería, pero es una ayuda para 40 millones lo que se anuncia. Sí, me parece que sí. Ahora, la cosa no es tan tranquila así, porque tú sabes que sería un segundo momento, ¿sí? El año pasado el gobierno hizo algo un poco parecido, ¿no? Pero fue un desastre, porque alcanzó plata a la gente que no tenía derecho a cobrar esta emergencia, ¿no? Este auxilio de emergencia. Por impresionante que pueda parecer, pero 70 mil militares cobraron esta ayuda. 70 mil militares. No tenemos noticia, ya devolvieron. No tenemos esta noticia. Y si para las autoridades sería muy sencillo, ¿no? Verificar cobro esta plata. Bueno, entonces ahora 250 reales, ¿no? Sí. Que es casi nada, pero te imaginas, alguien que está con hambre, claro, siempre ayuda de alguna manera, a pesar de ser casi nada. Bueno, ahí tenés que habilitarte, ¿no? Claro. Ellos quieren que vamos a empezar por toda la gente que está inscrita en los programas de asistencia social de Brasil. Bueno, se hace esto bastante mejor que la manera anterior. Pero hay gente, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que en verdad son las responsables por la familia, ¿no? Sí. Acá siempre se propuso que recibieran el doble. Recibieran el doble, porque ella es la responsable por la familia. Claro. Pero no lograron todavía esto, ¿no? Y pagan solamente una etapa, como en este momento 250 reales. Pero Bolsonaro nunca quiso, ¿no? Dar una atención a esto para alcanzar a la gente necesitada. En Brasil hay un número inmenso de personas, por ejemplo, que no tienen cédula de identidad. Es un número grande en Brasil, que no tienen. O sea, gente que nacieron en una pobreza total y absoluta y que nunca sacaron una partida de nacimiento. Y por no tener una partida de nacimiento, no tiene una cédula de identidad. Y esta gente pasa hambre, claro que sí. Porque siendo de los marginados, los más marginados, ¿no? Entonces, es un problema hacer alcanzar a la gente que verdaderamente necesita un auxilio. Este auxilio, y esto cualquier economista, yo no soy economista para nada, pero dice claramente que este auxilio de alguna manera movimenta la rueda de la economía, ¿no? Sí. Hace con que la rueda de la economía se, ¿no? Es una plata que circula y mejora el panorama económico del país. Pero me parece que acá las autoridades económicas no piensan nada, ¿no? Claro. Pero vamos a ver cómo la cosa va a marchar. Pero es un momento difícil, muy difícil, político y en lo económico y en lo social. Creo que nunca vivimos un momento tan complicado en Brasil como lo que estamos viviendo ahora. Bueno, eso es toda una definición. ¿Y qué pasa con el tema de la vacunación? ¿Se avanza o se depende de cada estado, de cada gobernación? ¿En qué está ese tema? No, el tema de la vacunación es un tema nacional. Es un tema nacional, ¿no? Y como Bolsonaro siempre fue un negacionista, ¿no? mira cómo es la vida. Por suerte, el gobernador de San Pablo tomó la iniciativa que el Instituto Butantan, que es un más que centenaria sí. Institución científica brasileña, no tomara la iniciativa de construir una colaboración con los chinos, ¿no? Y para producir una vacuna. Y si no pasara esto, Hernán y querido, si no pasara esto, en Brasil no tendríamos en el día de hoy ninguna vacuna, porque Bolsonaro, políticamente presionado por su contrincante, que es el gobernador de São Paulo, ahí trató que la Fundación Fiocruz, también otra organización científica, pero que está bajo el mando del gobierno federal, empezara con la Oxford, ¿no? Una sí. colaboración para producir vacunas. Sí. Bueno, entonces en este momento, ¿no? Son dos que están produciendo muchísimo más Butantan y la Fundación Oswaldo Cruz, que ahora un problema con que se rompió una máquina, tuviera que importar algunas piezas de Italia, bueno, se complicó bastante. Porque Brasil tiene un sistema de vacunación, uno de los mejores del mundo, ¿no? Ya tuvimos esta en Brasil. Toda una organización de salud pública, ¿no? Que tenía así toda una logística muchísimo eficiente para la gente. Esto sigue existiendo, mismo con toda la actuación del ministro de la Salud, que destruyó lo que había. Pero mismo así hay condiciones. Lo que nos falta es vacuna. Lo que nos falta es vacuna, es esto. No, la estructura para vacunar claro. la tenemos, existe. Claro. Nos falta vacuna, solamente esto. Más terrible. Grave todavía. Más grave la responsabilidad del gobierno, ¿no? Bien. El gobierno nacional. Sí, claro, claro. Ahora, con el cambio reciente del ministro de la Salud, es que se empieza a discutir políticas nacionales claro. para enfrentar el coronavirus. No teníamos. Cada gobernador, los intendentes, cada intendente trataba de resolver el tema. Pero nunca tuvimos, ahora que empieza a existir, no, una coordinación nacional. Claro. Esto no teníamos. Bien. Yair, tenemos que ir cerrando. Sabías que mientras conversamos se comunicaba con nosotros la compañera que canta esa canción dedicada a Porto Alegre, que bueno, te manda un saludo. Se llama María Elena Melo, te vamos a enviar la canción. Es de ella la música y la letra es de otro compositor uruguayo muy reconocido que se llama Lucio Muniz. Gracias a Walter Ceruga, otro cantautor que nos recordaba también esos datos que llamaba. Y te vamos a enviar la canción. María Elena nos cuenta que ella, bueno, ha ido varias veces a Porto Alegre, que se siente como en casa allá, y dice que cantó en el Teatro San Pedro, una joyita, dice ella. San Pedro, sí, antiguísimo, un predio muy hermoso. María Elena, querida, muchísimas gracias por tu... Y cuando vengas a Porto Alegre, por favor, me gustaría mucho recibirte. Bien. Y agradecer personalmente este cariño que me regalas con la canción. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, querida. Te la vamos a enviar y me está diciendo, quizás vos lo conocés, que cantó con Demetrio Xavier. No sé si lo conoces. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, claro. Bien. Claro. Y dice, bueno, gracias. Es posible, claro que sí. Dice, gracias por tu invitación, así será, nos veremos. Tenemos que cerrar, escuchamos un poquito más de la canción para despedirte, Yair, con un abrazo y te la vamos a enviar y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escucho escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines.